arreglemos lo que nos pasa. Dime tú qué haces hoy. Date una vuelta por casa. Si le llega a donde estoy, no te vas a arrepentir. No tengas miedo y ven. Hagamos que se dé y se da. La noche me la paso pensando en ti. El tiempo no se ve y se va. Quiero arreglar lo que hice malo y quédate hasta tarde. Déjame hacerte lo que pienso, déjame enseñarte. Quiero arreglar lo que hice mal si pones de tu parte. Yo quiero estar adentro de ti, no quiero imaginarte. Vamos a darle, que estoy prendido como lighter. Me cogiste en alto y no voy a bajarle. Que pa' que te la goce, como te evocarle. Sí, ponte pa' mí, que llevo tiempo detrás de ti. Pa' que terminara así, si puedes terminar aquí. Y dice, nana, tú sabes mejor de lo que te ve, baby, Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Dímelo, Bolock.